ahora en Radionauta. De locas y criminales. Odiar es para flojitos. La gente fuerte ama. Ama un montón. Habrá que contar estrellas, arrugar toda la almohada, quitarse el cuerpo de a poco, sacar a brillar el alma. Habrá que soñarlo entero, de cara a esta madrugada, toda la vida en un rato, y que sea amor o nada. Y este cielo en llamas, sobre el ruido blanco, una puñalada, es amor o nada. Ganémonos estas alas, sobrevolando la dicha, saltemos hacia la noche, bebamos la luz bendita. No sirven cariños tibios que no llegarían al alba, toda la vida en un rato, y que sea amor o nada. Y este cielo en llamas, sobre el ruido blanco, una puñalada, es amor o nada. Thank you. Cambia la cara, si te traje un regalito. Gracias. ¿Estuviste chillando? Sí, vengo llegando. ¿Fuiste sola? Muere de viejo, no incluso. Nos habíamos quedado en el domingo a las 5 de la tarde. ¿Ese es tu trabajo? ¿Te pagan por esto? No. Me pagan por esto. Cuando vayan por esto, avísame. ¿Cuántas mujeres hay en la clase? 3. ¿Y van a votar? Están a punto de reprobar. Te cambio las longanizas por esto. Están buenos, lo escribiste tú. Sí, pues ¿quién más? Me gustaron. Claro que vamos a tener que conversar nosotros porque esto está escrito en cuarteta y lo importante se da en décima. ¿En décima? Sí, 10 versos de 8 sílabas cada una. Y riman en A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Escucha. Como infeliz me has tratado al borrar tu fino amor, pues no me causa dolor ni creas que me he agraviado. Más bien contento he quedado más que cuando me ofendiste. ¿Eso? Por esas son las canciones de los curados. ¿Cuáles curados? Los curados de Chillán. Me llevo mis cuartetas. Tienes que escribir, Violeta. Se necesita tiempo. ¿Esos poemas tienen música? Alguna. Entonces nos vemos el domingo y me las cantas. Bueno. Y bailamos guaracha. Para el domingo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra.

Un hombre con arañas en la piel. Un hombre frío. Salimos caminando por esa patria que nunca fue la tuya y hablamos de la revolución. Amé las cosas parecidas a ti, pero no supe nunca explicarme mi duelo. La noche seguía negra y la ciudad brillaba como La Habana o Ciego de Ávila. Unos barcos grandísimos miramos regresar. Me fui quedando atrás y me llamaste como cuando era niña. Y entrabas en mi amor con una espada. Volviste a besarme la cabeza y todo fue luz. Volviste a besarme la cabeza y todo fue luz. Y esperanza en la muerte. Thank you. con la misma violencia invisible del viento al dispersar las nubes, pero con mayor delicadeza, como si pintase con la mirada y no con las manos. Remedios despeja la tela y sobre su superficie transparente acumula claridades. Pinta lentamente las rápidas apariciones. Las apariencias son las sombras de los arquetipos. Remedios no inventa, recuerda. Solo que esas apariencias no se parecen a nada ni a nadie. Navegaciones en el interior de una piedra preciosa. Pintura especulativa. Pintura espejeante. No el mundo al revés. El revés del mundo. El arte de la levitación. Pérdida de la gravedad. Pérdida de la seriedad. Remedios ríe, pero su risa resuena en otro mundo. El espacio no es una extensión, sino el imán de las apariciones. Cabellos de la mujer, cuerdas del arpa, cabellos del sol, cuerdas de la guitarra. El mundo visto como música, oí las líneas de Remedios. El tema secreto de su obra, la consonancia, la paridad perdida. Pinta, pinta en la aparición, la desaparición. Raíces, follajes. Rayos astrales, cabellos, pelos de la barba, espirales del sonido, hilos de muerte, hilos de vida, hilos de tiempo. La trama se teje y desteje, irreal lo que llamamos vida, irreal lo que llamamos muerte. Solo es real la tela, Remedios antiparca. Máquinas de la fantasía contra el furor mecánico, la fantasía maquinal. No pinta el tiempo, sino los instantes en que el tiempo reposa en su mundo de relojes parados, oímos el fluir de las sustancias, la circulación de la sombra y la luz. El tiempo madura. Nos sorprende porque pinta sorprendida. Las formas buscan su forma. La forma busca su disolución. Aparece en Corriente Alterna 1967. Thank you.

No se la busca, ni se la consigue, ni se la encuentra. No se entiende por qué, pero irrumpe, adviene, va en contra, en mi contra. Cuando todo indica que por allí no se llega a ningún lado, no se llega, ni siquiera se parte. Allí se es fiel, fiel a un otro, siempre a un otro, que nunca es un qué, ni un algo, ni un alguien. En realidad, no importa, porque la fe no es nada, sino esa apertura que permite que el otro sea. Incluso cuando se es fiel a uno mismo, ese uno mismo ya es un otro que me disuelve, que me saca de mí mismo, que me desapropia. Si soy fiel al otro que me afirma en lo que soy, no soy fiel a un otro, sino a mí mismo, o al otro que constituyo desde mi mismidad para seguir perseverando en lo que soy. Pero cuando hay fe, o sea, cuando la fe hay, cuando se da, cuando adviene, la única forma en que la perseverancia se expresa es en la forma del retiro. Retirarse para que el otro sea. Ser fiel. No te soy fiel por vos, ni por mí, ni por nosotros. Te soy fiel porque sí. ¿Por el qué? Por la pregunta que nos cierra. Por el abismo en el que todo cae. Te soy fiel porque no creo, o porque creo más allá de la creencia. Creo en lo que trasciende todo sistema de creencia. Te soy fiel porque no hay sentido, porque no hay promesa, porque no hay mejora. Te soy fiel porque al final no hay final, y mientras caemos, tu voz, tu manifiesto, tus muertos me miman. La fidelidad es un exceso de amor, pero el amor no existe, como no existe nada en la forma de aquello que con su presencia nos enclava en nuestro ser. Ser fiel es amar más allá del amor. Por eso te soy fiel. No me soy fiel, sino que te soy fiel. Soy fiel al te, que es siempre un qué, o sea, nada. O sea, menos que un algo. O sea, lo que abre, lo que me abre. Y si me abre, ya no hay me. La fe destruya, aniquila, resquebraja toda posibilidad. No se la puede sostener todo el tiempo. Hay que olvidarla un poco o mucho. Tal vez no son más que apariciones que definen un estado, una línea, un recorrido sin sentido. Ser fiel abruma, nos hace implotar. Es una forma de suicidio. Mata y muere. No se soporta. Por eso es agoteo, aunque cada gota resuene eternamente. Es el único sentido posible porque es imposible. Es que si la fe fuese algo, ya no sería fe, sino cálculo. Y cuando el cálculo se reviste de fe y toma su nombre, nos creemos fieles y no hacemos más que reproducir esa misma lógica que en su imposibilidad da origen a la fe. Te soy fiel no porque vos me sos fiel. No espero nada tuyo, y menos tu fe, que si me la dieras, ya no sería fe, sino algo. La fidelidad no es un negocio, ni siquiera un mal negocio. La fidelidad no tiene que ver con la ética, otro de los nombres de la economía. No hay economía en la fidelidad. Va siempre a pérdida, va siempre en contra. Por eso, la fidelidad es un acto de barbarie, un acto previo a cualquier determinación. Un acto que nunca es acto, sino devenir. La fidelidad circula, se presta, se regala. Es un regalo que no vuelve. Un regalo que desapropia. Un regalo que no hago por vos, ni por mí, sino por lo que nos excede, que nunca es tampoco ni un gran yo, ni un gran otro. La fidelidad nunca es grande. Nos excede, tanto que su exceso la vuelve ínfima. Es lo mínimo, es silenciosa. Nunca es puesta en la palabra, porque a palabra supone un ida y vuelta. Pero no hay vuelta en la fe, porque no es para nadie, y menos para un alguien que la recibe. No se recibe la fe, no se pretende fidelidad. Solo nos llega, casi sin espera, casi imprevisible, casi. Ser fiel es ese casi. Ese toque que nunca se produce, pero se percibe, como se perciben los fantasmas. La fidelidad es cosa de fantasmas, de esas zonas imprecisas entre lo vivo y lo muerto. Ser fiel es un acto que excede la vida con sus posibilidades, porque rompe toda lógica de la existencia. Por eso, te soy fiel siempre y más ahora que ya no soy. We'll be right back. para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. radionauta.com.ar. Come on, Johnny, when you gonna get here? All right, hold your pretty horses, I'll be there in a minute. You just get yourself dolled up, all right, Tootsie? You pick a place, you just pick a place. Johnny? Yeah, Gwynny, Gwyn, Gwyn? You might wanna hurry, because tonight, it's the night. I'm empty, I need a feeling, it's a good love. I do the feeling when I do love. Yeah, tell your father I said hello. Johnny, get out of here.